Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buen día, estamos en el aire. Estamos en el aire, es casi algo así como la historia de nuestra vida. No, increíblemente estamos en el aire. Buen día a todos los que están de otro lado. Acá estamos comenzando una nueva emisión de Nosotros y los Medios. Estamos acompañados por Gustavo Gordillo, por Gustavo Bulla, por Alejandra Paolucci. Alejandra Paolucci es quien lleva la voz cantante en este instante, femenina en este caso. Gonzalo Fernández hoy nos acompaña en la operación técnica y en la producción el señor Gustavo Tanaglia. Saben que pueden comunicarse con nosotros y los medios al 0800-222-1270. También tenemos un mail para, si alguien quiere escribirnos, por supuesto, a nosotros, @amprovincia.com.ar. Y agradecemos los mails enviados por Javier Rodríguez Usé, por Laura Troya, que están engrosando la casilla de Nosotros y los Medios, que ya dijo Alejandra, como Nosotros y los Medios, @mprovincia.com.ar, algo así, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, para si hay algún desprevenido, si alguien todavía no se enteró, si han permanecido encerrados en una curiosa ermita metálica que les impidió conocer la realidad de este programa, les contamos que semanalmente intentamos hacer un desglose, un comentario, una visión ciertamente crítica de algunas andanzas de los medios de comunicación de nuestro país, bendito país. Son las 13:04, vamos a estar hasta las 14, si ustedes nos acompañan, y si no nos acompañan también vamos a estar hasta las 14, pero se pone muy aburrido, así que traten de acompañarnos. Saludamos y les contamos que está con nosotros también una periodista de la zona sur, Ivana Casas, que nos ha acompañado en este raid hasta la ciudad de La Plata. No sabía que este programa también incluía chivos, pero bueno. A partir del próximo sábado me agenciaré los míos. Está muy bien, de eso se trata. Bueno, la semana, para los que nos han escuchado en nuestras dos primeras emisiones, no sé si dijimos, pero vale la pena reiterarlo increíblemente. Esta es la emisión número 3. En la emisión número 3, normalmente en el primer bloque tratamos de tomar el tema que nosotros juzgamos sin ningún tipo de objetividad como el más importante de la semana, al menos que revela algunas cuestiones del tratamiento mediático. Sí, a veces por ahí digo... No es el más importante, pero sí en todo caso que nos permite hacer algunos comentarios o algunas reflexiones sobre los tratamientos mediáticos. Sí, esta semana, la semana pasada, como recordarán y como recordaremos nosotros, tratamos el tema de la confirmación de el procesamiento de Mauricio Macri, que eso fue la semana pasada, en la ciudad de Buenos Aires. Esta semana siguieron algunos coletazos de ese tema. También empezó a aparecer con sus más y con sus menos cierto interés de las patronales del campo por reavivar, y ciertos sectores de la oposición política, de reavivar el tema de las retenciones. Sí, particularmente con algunas rispideces entre ellos mismos, ¿no? Entre ellos mismos, lo cual hace que el propio tratamiento no sea tan claro y tan unánime de parte de los medios más concentrados. Y por eso elegimos, que también tiene mucha trascendencia popular y demás, no el tema de fondo en sí mismo, si está bien o está mal que Maradona sea o no sea técnico de la selección, sobre lo cual obviamente tenemos opinión, pero no es el motivo de nuestro programa, sino el tratamiento que se hizo de ese sainete, digamos. Y hay una historia detrás de esta historia de Maradona que empezó como un amor y terminó con despecho. Que empezó como un amor y terminó con despecho. Así es. Hay una alianza estratégica entre el gobierno y Maradona y la AFA que nunca se firmó en un papel. Pero tuvo un hecho muy, pero muy importante que vamos a ver. ¿Cuándo fue? Bueno, cuando se anunció el fútbol para todos. ¿Cuándo fue? Cuando se anunció el fútbol para todos. Y así era como era presentado en nuestro programa, pero también en otros programas periodísticos. Particularmente esta es la voz de la gente de Telenoche. Sí, sí, el conductor Otero, seguramente porque estará de merecidas vacaciones, sospecho, de invierno, Santo Biasati. ¿Lo de las sospechas es lo de merecidas? No, bueno, podría incluirse a toda la afirmación. Usted me hace pensar mucho. Pero sí. Era una presentación, nosotros acá hacemos un breve recorte y demás. A mí no dejó de impresionarme, fue un bloque de media hora en la cual, absolutamente guionado con la línea del grupo, en torno a cuestiones, algunas de ellas más vinculadas al deporte. Para que se den cuenta de qué está hablando Gustavo cuando dice guionado, vamos a hacer la siguiente operación. ¿Guionado, Gustavo? ¿Qué querés decir? Quiero decir que los presentadores leían un texto escrito y muy coherente con lo que después vamos a ver que apareció en los medios gráficos del propio grupo y demás, y en lo cual de alguna manera los principales medios han tomado partido, y que tenía que ver con que la decisión de si Maradona debía seguir o no debía seguir estaba más teñida de intereses políticos vinculados al gobierno que de cuestiones o deportivas o extradeportivas propias del sistema de poder de la Asociación del Fútbol Argentino, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es son dos puntos en todo caso. El primero era esta escandalización de parte de algunos periodistas, locutores, comunicadores en general, acerca de esto está teñido, esto que decía Gustavo, está teñido de intereses políticos. Luego de esta escandalización, proseguían y lanzaban enormes parrafadas y editoriales de alto contenido político. O sea, les parecía mal que, digamos, el caso del director técnico de la selección argentina tuviera alguna clase de relación política. Y luego sus comentarios eran todos políticos. No es que decían, bueno, esto está muy mal que sea político, vamos a hablar de fútbol. No. No, en ningún momento hablaron de fútbol. Aparte hay un tratamiento desleal y con falta de precisión, que uno no solo lo puede atribuir a escasos atributos profesionales, porque en este audio que escuchamos recién decían, y todo esto empezó con la presentación de Fútbol para Todos. Digamos, es claramente, eso es lo que se suele llamar editorial o bajada de línea ideológica. Después tenemos otro texto del diario Clarín, en el cual más o menos se comete el mismo error, y hay que decirlo, es público notorio, pero hay que decirlo, Diego Armando Maradona fue contratado como técnico de la selección argentina en octubre de 2008. Fútbol para Todos no tenía nada que ver con ese momento. Con lo cual hay una, así dicho, suena como natural. El gobierno hace un arreglo espurio, siempre sospechado, esto de hacer que el fútbol, todo arreglo es espurio, evidentemente. No, en este caso es más espurio porque hace que toda la gente en cualquier lugar del país pueda ver fútbol de manera gratuita, con claro, lo cual solamente un arreglo espurio puede lograr semejante cuando, como todo el mundo sabe, cuestión. El que quiere ver fútbol que pague. Ya lo dijo el entonces presidente de Torneos y Competencias, dijo, lo más democrático que el que quiere ver fútbol pague. Eso debería quedar en nuestras memorias. Tenemos un cortecito más todavía. Bueno, vamos. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? La estrategia de llevar a un grupo que en definitiva fue perdedor a la casa de gobierno, para mí era totalmente ridícula. ¿Qué hacemos cuando salgamos campeones? ¿Hacemos 15 días de festichola? No. Pero bueno, me parece que sintieron un desaire, ¿no? Y creo que eso pesó mucho y me parece que ahí soltaron un poco la mano, ¿eh? Esta es la información que tengo, Ariel, Marcelo. Me parece que hay, me parece que sintieron, creo que eso. Esta es la información. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? ¿Qué luminosidad la del politólogo y filósofo contemporáneo Mariano Clos? Yo quedé algo deslumbrado. A mí me abrió los ojos. Estamos en presencia de un gobierno no solo ridículo, que pretende festejar un quinto puesto y un 4-0 adverso frente a Alemania, sino que Alemania, porque por los desaires, después le soltaron la mano. No, pero aparte, son capaces del máximo amor y del máximo odio. No, estamos en manos de gobernantes ciertamente inescrupulosos. Sí, sí, sí. Pero lo que a mí más me llamó la atención, y por eso, digamos, que tiene que ver con la pequeña edición que hicimos, es que todo lo que dice Clos está antecedido, cada frase, por un creo que, me parece que, y entonces creo que, y me parece entonces que. Termina eso y dice, esta es la información. ¿Qué información, Clos? La información que maneja él. La información de lo que a mí me parece. Claro, pero por otro lado es totalmente, lo que llama la atención, que es totalmente coincidente con otros medios y otros periodistas, que cuyo común denominador es sentirse perjudicados por la gratuidad del fútbol, por la inminente aplicación de la ley de servicio de comunicación audiovisual y demás. Recordemos, Mariano Clos, aparte de que él tiene ya sus cuitas, trabaja para el grupo Vila Manzano, ¿no? Él es el relator y el conductor de la tira deportiva de Radio La Red. Pero yo creo que más que sentirse perjudicado, actúan y sobreactúan, porque la verdad es que el fútbol para todos, las nuevas reglas respecto a la comunicación audiovisual, lo que hacen es beneficiar aún a estos personajes, económicamente hablando. Vamos a pedirle a Alejandra que nos lea dos fragmentos, uno del diario Ámbito Financiero, también vinculado a Daniel Vila, y el otro del diario La Nación, que vamos a ver que el creo y el me parece de Mariano Clos queda un poco desactualizado. A ver. Los Kirchner juramentaban anoche embarcarse 50, se esforzaron por lograr la continuidad del 10, pero se toparon con una, para ellos, inexplicable secuencia de desplantes. Más de tres veces, en general a través de Aníbal Fernández, intentaron un acercamiento con el técnico. ¿Esto decía? Ámbito Financiero. Sí. ¿Y La Nación qué decía? Dice, el gobierno tomó distancia, el DT ignoró los guiños del poder y la Casa Rosada se irritó por el destrato. La Casa Rosada irritada. ¡Ah! De golpe, a veces en ciertas irritaciones te queda medio rosa. No, pero no es por eso. De golpe, un resultado deportivo condicionó la relación entre Diego Maradona y el gobierno nacional. Si antes de viajar a Sudáfrica, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner conseguía hablar con el DT del seleccionado cada vez que se lo proponía, después del Mundial, esa empresa se tornó una misión imposible. Una vez regresado al país, Maradona jugó al teléfono descompuesto y los secretarios privados de la presidencia solo pudieron dejarle mensajes en su contestador. Claro. Bueno, acá se impone una sola conclusión que imagino que todos nuestros oyentes ya la habrán sacado. Maradona no dejó de ser técnico ni porque le mintieron y lo traicionaron, como él mismo dijo en la conferencia de prensa, ni porque Argentina se comió un 4-0 histórico frente a Alemania. Dejó de ser director técnico, no presidente, director técnico de la selección nacional porque no le atendió el teléfono. Por mal agradecido con la presidenta. Claro. ¿Y qué castigo le va al mal agradecido? Los peores. Ni justicia. Que por otra parte, es evidente este análisis que tiene que ver con que los excelentes resultados que tuvo la selección en el Mundial lo agrandaron a Diego. Claro. O sea, antes le atendía el teléfono a Cristina, cuando iba todo más o menos. Ahora, cuando vino, que le había ido tan bien, dijo, ¿qué te viene este? Sobre todo cuando el coreanito se hizo el gol en contra, a partir de entonces no atendió nunca más. miralo a lo finito que tenemos que ir. Evidentemente así es la política, ¿no? Que se agarra de cualquier gesto menor. Y entre los datos que vamos recabando se incluyen. Pero vamos a repasar una serie de hechos, Luis, Silvia, que influyeron para que el gobierno le suelte la mano. Desde aquello que dijo Aníbal Fernández, que Diego no le atendía el teléfono. Dicen que Aníbal Fernández llamó dos veces y dos veces atendió un familiar muy directo de Maradona. Lo de Cristina que comentabas. No se reunió con Cristina Kirchner. Otro de los compiladitos de las cosas que estuvieron trabajando. Esos eran los argumentos, ¿no? Cómo iban segmentando las distintas alternativas. No se reunió con Cristina Kirchner, no le atendió el teléfono a Aníbal Fernández. Y estas son los grandes pecados de Diego Armando Maradona. Casa Rosada admitieron que Cristina habló por teléfono la semana pasada con Maradona y le expresó que en la vida se gana y se pierde y que había que desdramatizar. Acá en el caso de Kirchbaum incurre lisa y llanamente en la mentira. Acá dice, Grondona nunca lo quiso pero lo aceptó en medio del gran operativo político. Todo el mundo que le interesa el fútbol y lee las páginas de los diarios y escucha programas de radio sabe que el técnico de la selección argentina tras el alejamiento de Basile era Carlos Bianchi, como cada vez que se somete a encuesta popular lo es. Y todo el mundo sabe que la idea de convocarlo a Maradona surge de un cónclave entre los dos hijos de Julio Grondona y Julio Grondona. Entonces miente descaradamente, dice que Grondona no lo quería y que fue una imposición del gobierno. Mezcla de manera muy manipulatoria los sucesos, los tiempos, y para el lector un poco desprevenido puede terminar sonando verosímil esto de, claro, hay millones de pesos por la televisación del fútbol, hay una conveniencia política entre Grondona y el gobierno, luego Grondona abandona lo que siempre hizo, ejercer el poder. Claro, sí. Claro. Por primera vez en su vida, incluso. Claro. Con lo cual, lo que le faltaba a Grondona era que le pongan un precio, no era que tenía vocación de poder. Igual yo tengo para mí que hay una pequeña equivocación, porque me parece que la designación del técnico de la selección argentina, en general, los tejemanejes que ocurren en la Asociación de Fútbol Argentino, digo tejemanejes no en el sentido peyorativo, sino todos los acontecimientos que allí ocurren, no tienen carácter futbolístico, lamento decirles, tienen carácter político. Puede ser de política nacional o de política de clubes. O pero, política deportiva. Pero sigue siendo de carácter político, no tiene carácter futbolístico. Sí, no discuten acerca de si hay que levantar la gamba a 1.10 m no es un para concurso parar la pelota. Para probar cargo de profesores regulares en la universidad pública. No se trata de eso. Tenemos un compañerito más que donde también nos y van con eso a, vamos a, cerrando a, el tema, ¿no? A contar, sí, es el último de ellos, donde, bueno, nos vuelven a contar cuáles son las visiones acerca de todo esto. Y hasta incluso algún enojo porque Maradona viajó a ver a Chávez. Chávez declaró casi la guerra a Colombia y Kirchner tiene que negociar para conciliar. El viaje a Venezuela fue muy importante, no gustó ese gesto mostrarse con Chávez en el momento que rompía relaciones con Colombia. Bueno, con todo esto, el gobierno salió y respaldó a Grondona, le soltaron la mano. Bueno, en todo ese circo que incluye política y politiquería. Pero hubo más, bajó en las encuestas. El gobierno ha visto encuestas donde la gente no quería que Maradona siguiese al frente de la selección argentina. En todo ese circo, politiquería. Yo creo que si metemos 10 compilados de estos más, vamos a entender todo, ¿eh? Sí, ¿no? Yo ahora entiendo mucho más que cuando arrancamos. Ahora me quedó claro. Maradona no es más técnico de la selección porque le declaró la guerra a Colombia. ¿O entendí mal? ¿No? Porque lo que enojó a los Kirchner... En realidad no fueron los Kirchner, sino Néstor Kirchner a partir de la UNASUR. Claro. Dio la orden de que basta de guerra en Latinoamérica, paz, echen a Maradona. Paz en Sudamérica, que se vaya el que provoca la discordia. Porque, como todos sabemos, Maradona estaba con premeditación y alevosía armaron esa reunión con Chávez. Es que a Chávez nunca se le había ocurrido decir lo que dijo, si no es porque lo tenía el Diego al lado. El instigador. Claro. En realidad, Chávez es el autor material, pero el instigador ideológico es Maradona. ¿Sabes cómo fue esa reunión anterior a la charla? Estaba Chávez diciendo, no, porque yo creo que en Colombia tenemos que sentarnos a dialogar. Y Diego, desde el sillón, dijo, pero andá, se te escapó la tortuga. No ves que sos un maricón, Chávez. Claro. ¿Cómo maricón? Dijo Chávez y se largó. Claro, lo pinchó. Ahora, es interesante para que Alejandra nos lea el último de los seleccionados de la prensa gráfica, en este caso del diario Tiempo Argentino, en donde plantean una cosa interesante, y es que a pesar de que tanto Clarín como La Nación culpan al gobierno por la salida de Maradona, después cuando se va al interior de algunos artículos, los cronistas no dicen eso. Acá tenemos dos muestras. ¿Cómo? A ver. No, vos me estás diciendo que anuncian una cosa que después no dan. Yo sí, creo que está haciendo escuela, la editorial Perfil está haciendo escuela. Pero eso de tapas que después no se ven adentro. Pero bueno. Eso no es deslealtad comercial, digo. No me están vendiendo algo que después no me dan. Defensa del consumidor no puede intervenir. Y podría ser, habría que analizar si eso no va contra la libertad de expresión. Pero ¿qué dice Clarín, por ejemplo? Clarín insistió en responsabilizar al kirchnerismo de soltarle la mano a Maradona, despechado porque no le atiende el teléfono, algo inaceptable en el diccionario de los Kirchner. En la misma edición, el matutino publica el supuesto diálogo telefónico mantenido entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex DT de la selección. Que antes nosotros leímos. ¿Y La Nación? Lo cierto es que, a diferencia de muchos presidentes, aquí no hubo siquiera despedida oficial a la selección antes del Mundial. Y contra lo que muchos aseguraban, la AFA decidió por su cuenta el fin del ciclo de Diego, dice el periodista Fernández Mores en La Nación. Bueno, Ezequiel Fernández Mores es uno de los periodistas deportivos más respetados por su seriedad y por cómo trata estos temas. Pero lo dice en un pasquín oficialista. Claro, sin embargo, no es tenido en cuenta. Pero bueno, como conclusión, me parece, de este tema, y para ir cerrando, vamos arribando a conclusiones que me imagino que con distintos temas vamos a tener. Si hoy tratáramos el tema de los subsidios al consumo de gas y electricidad, probablemente llegáramos a la misma conclusión, que es: cuando el gobierno hace tal cosa, está mal, y cuando deja de hacerlo, está peor. En este caso, se sostenía que Maradona iba a quedar como técnico de la selección por un capricho del gobierno. ¿Y dejó de serlo por qué? Por un capricho del gobierno. Claramente. En realidad, por un capricho del gobierno y la intervención de Chávez, de Colombia. Yo, por las dudas, voy a ver si me agencio alguna entrevista con algún personaje encumbrado del gobierno nacional, algún funcionario, porque el domingo que viene empieza, el fin de semana que viene empieza el campeonato de fútbol. Hay que preguntarle cómo van a ser los partidos. Claro, yo quiero saber quién es el campeón. Si a mí me dicen que Boca no figura, si ya me lo dicen, no pierdo el tiempo, ni voy a la cancha, ni me hago mala sangre, ni ilusiones. No, yo quiero saber, aunque sea los resultados de una fecha, que hay una cosa llamada PRODE, que por ahí algún... un dinerillo. Bueno, estaría bueno, ¿quién pudiera tener esos contactos? Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. De lunes a viernes a las 6, Agenda de Noticias. El gobierno espera la resolución de la apelación por los decretos. Redrado se presentará en el banco donde estará Pelle. Cobos convocó a labor en el Senado en plena polémica. 40 grados de térmica dejó a la ciudad de La Plata sin gente en la calle. Agenda de Noticias, una hora de la que vas a hablar el resto del día. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. En Radio Provincia, Latido Americano. Horacio Calderón es escritor, analista internacional. Yo en lo personal no simpatizo con la figura de Néstor Kirchner ni nada, pero justamente yo creo que puede tener un papel importante en moderar sobre todo la posición de Hugo Chávez, ¿no? Si en ese sentido creo que la Argentina puede influir en todo esto para que baje un poco los decibeles, sobre todo el tema de los insultos. Latido Americano, martes de 20 a 21 con Cecilio Panela. Ser policía no es para cualquiera. Es para hombres y mujeres de 18 a 30 años, dispuestos a integrarse a la disciplina de un cuerpo jerárquico y construir la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Porque la seguridad es compromiso de todos y responsabilidad de policías con vocación. Si siente que este mensaje es un llamado para usted, inscríbase. Informes 0800-222-6237. Policía de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-6237. Buenos Aires, la provincia. Porque la educación es la clave del futuro humano. ABC Radio, una puerta abierta al conocimiento. Nosotros decimos todo inicio de clases trae la alegría de poder entrar a un mundo maravilloso que es donde está el placer de conocer nuevas cosas, de abrir la mente, de aprender. Claro que no son ganador del premio Pregonero 2010 en la categoría Periodismo Radial. Nominado para el Premio Independencia, Mejor Programa Educativo, Mejor Conducción Femenina, Mejor Producción Integral. ABC Radio, cada jueves de 20 a 21 en Radio Provincia. No te pierdas el impresionante desafío de las reservas. La provincia de Buenos Aires te invita a participar del impresionante desafío de las reservas 2010. Un nuevo circuito de competencia para mountain bike que te va a dejar sin aliento. Con 3 etapas, cada una de ellas en distintas reservas naturales de la provincia de Buenos Aires. Comenzando el 8 de agosto en la reserva de Punta Lara. Anotate en www.clubdecorredores.com o búscanos en Facebook o Twitter y competí con toda tu familia en el desafío de las reservas. Invita Provincia Leasing y Grupo Banco Provincia. Los testimonios sobresalientes, la palabra de los protagonistas, temas y noticias imprescindibles. Los escuchaste en AM 1270. Revivilos entrando a www.amprovincia.com.ar. Marcelo Simón. Causa un poco de gracia y cierta emoción, ¿no? Escuchar otra vez a Hugo del Carril. Tu voz tan varonil, tan porteña, pero tan criolla al mismo tiempo. Me causa un poco de gracia, digo, el corito que tenía, que es el de los cantores de Quillahuasi. Y ahí se prestaron a hacerle estos coros ad hoc para el arriero de Atahualpa. Marca Folclore Buenos Aires. Domingos a las 11. Una de cada 5 personas no tiene acceso a un agua segura para tomar. De acuerdo a la ONU, un niño muere de una enfermedad relacionada con el agua cada 15 segundos. Usemos menos, ahorremos más, cuidemos siempre. Siga en la radio pública. Ya viene Panel de Control. Panel de Control. En este 2010, elegí el aire de provincia. AM 1270. Buenos Aires. Toda la vida. En el año del bicentenario. Alguien llama, alguien está en el teléfono. Esto es Nosotros y los Medios. ¿Qué hora es? 13:34, dice sí. Mi reloj. Si las cosas funcionan, debería estar al aire Gerardo Pérez Elío. ¿Es así? Hola. Hola, Gerardo. Sí, Gerardo. ¿Cómo te va? Te habla Gustavo Bulla, acá Gustavo. Estamos acompañados por otro Gustavo Gordillo. Estás rodeado por Gustavo. Quería decirle a la audiencia que Gerardo Pérez Elío es uno de los integrantes de la cooperativa que puso recientemente en el aire un nuevo canal de televisión comunitaria en la zona de Luján. ¿Por qué no nos contás cómo es la experiencia? Bueno, sí, veníamos trabajando desde el año pasado, desde el anteaño pasado, con un programa que era de par en par, bueno, acompañando la ley, obviamente, que nos parece que es el gran paso que había que dar, y bueno, finalmente estamos en camino. Y bueno, a partir de eso nació la necesidad de tener un espacio mucho más amplio, que bueno, como venimos... Gerardo, Gustavo Gordillo te habla, te saludo, ¿qué tal? Aclárame, ¿tenían un programa de televisión ustedes? Teníamos un programa de televisión en cable en Telered Luján, que era de par en par. Por eso, bueno, el par es TV, es el canal, y bueno, un poco de ahí. Ese fue un poco la raíz. Uh-huh. Con, bueno, empezamos 6 personas vinculadas al cine, sobre todo, y alguna experiencia en televisión, y bueno, empezamos a hacer el programa, bueno, a partir de la ley decidimos, del proyecto de ley, decidimos tener... que era necesario tener un canal, de abrir otra puerta hacia la comunidad, y bueno, la necesidad propia también de bueno, de ocupar un rol, ¿no?, social. Entonces formamos la cooperativa Pares, y a partir de eso, bueno, empezamos a soñar realmente con tener un canal, que fue un proceso bastante largo, por todo lo que significa la ley y por toda la experiencia propia, ¿no?, el crecimiento nuestro. Cambiamos, ya te digo, empezamos 6 personas, cambiamos, algunos integrantes se fueron y bueno, otros quedamos, y ahora estamos siendo 10 personas trabajando, bueno, en lo que es el canal. Y ustedes se largaron con el Canal 3 ahí en la zona de Luján, ¿y qué tipo de programación están teniendo? ¿Qué repercusión en la gente? Mira, la programación, bueno, en principio tenemos el noticiero, que es Pares Noticias, de 8 a 9, bueno, que es nuestro programa más fuerte, ¿no? Es... ahí los noticieros se convierten por ahí en una voz más directa para nosotros y hacia la comunidad, bueno, para tener la puerta abierta para que justamente poder ingresar las voces que no ingresan habitualmente en los medios de comunicación. Y por otro lado, bueno, de par en par, bueno, es el como fue el nacimiento por ese lado, sigue también vinculado a nosotros, está lo estamos fortaleciendo ahora, haciendo algunos cambios, pero bueno, es el otro programa que tenemos, y bueno, un poco, bueno, tenemos un espacio de pastillas que nosotros le decimos, que es un pequeños micros de diferentes temas, aparentemente sueltos durante toda la programación, bueno, que acompañan el día a día, y tenemos Telesur, fundamentalmente durante las 24 horas. Uh-huh. Hicimos un trato con Telesur, que la verdad que fue un... nos llamó la atención la facilidad que te dan y el compromiso de ellos hacia nosotros y, de, bueno, nuestro hacia ellos, de tener un vínculo directo y donde se fortalece la relación, ¿no? Bueno. Gerardo, ¿este canal está funcionando desde cuándo exactamente? ¿Cuándo empezaron a emitir? Empezamos a emitir a partir del año pasado, por octubre, noviembre. Bueno, empezamos con alguna dificultad en cuanto a la señal, bueno, todo el proceso, bueno, de poner los equipos en marcha y ajustarlos y bueno, la llegada es de 20 kilómetros alrededor, un canal comunitario y que llega a todo el partido de Luján, incluso algunas colitas de los partidos vecinos. ¿Y qué pasa con la población de Luján, Gerardo? ¿Cómo recibió esta nueva propuesta, esta nueva alternativa, esta nueva boca de expendio informativa? Bastante bien, mucho nos sorprendió, la verdad, la cantidad de gente, bueno, que tiene antena. Nosotros ahora salimos solamente por antena, hasta que, bueno, la ley finalmente salga. Que todavía los operadores de cable local... No tenemos... ¿No los han invitado a integrarse a su grilla? No, todavía no. Es muy es tan sorprendente esto que me decís, no, como que Telesur es muy sencillo para tomar su señal. Porque yo, que soy usuario en la ciudad de Buenos Aires de Cablevisión, pensé que no tenía Telesur por una cuestión económica. No, para nada. Nosotros, ya te digo, el trato fue directo. Mandamos un mail, contamos lo que estábamos haciendo, bueno, ellos a la vez nos contaron lo que ellos hacían, se firmó un contrato de partes y un convenio, perdón, de partes iguales, donde nosotros damos el apoyo, digamos, para las necesidades que ellos pueden tener eventualmente en la región, lo mismo nosotros si quisiéramos ir a cubrir algo allá, ¿no? Digamos, un trato de muy de pares, justamente, y la verdad que nos sorprendió eso. Sí, Gerardo... De plata, de nada. Sí, yo sé que vos, ustedes algún problema habían tenido con los dueños del cable local, incluso vos me comentabas la otra vez que vos venís trabajando desde antes que sea parte de un grupo concentrado. Claro, yo desde el 86 estoy trabajando en lo que, bueno, el nacimiento de esa época de los canales de cable. Yo hice, trabajé en lo que fue Luján TV, un canal que nació en Luján. En Luján hubieron dos canales, tele, bueno, no me acuerdo el nombre del otro, pero ya me voy a acordar, y Luján TV. Y era muy requerido por la gente, justamente, el noticiero era lo más fuerte, porque la gente realmente tenía necesidad de tener ese medio de comunicación que se acerque. Me acuerdo que nos llamaban siempre por, hay un pozo en la esquina de mi casa, y nosotros íbamos a cubrir eso, que aparentemente es una cosa sin importancia y que realmente tiene valor en el, justamente en las comunidades más chicas, ¿no? Porque, bueno, el Canal 13 no va a venir porque hay un pocito en la casa de la esquina de la señora, o porque hay dos perros sueltos, o porque, por lo que sea que tenga que ver con la cotidianeidad de la gente común. Pero sí, sí se le exige a los canales de cable locales esa participación, esa mirada. Entonces, y actualmente, Gerardo, ¿hay más de un canal propio, digamos, de Luján? Cablevisión, que bueno, con la fusión esto era multicanal, ahora pasó a ser Cablevisión en la zona, tiene cable, pero no tiene noticiero local. Lo que tiene es una cobertura de algunas cosas en un canal regional que tienen, que sale de Morón ese. Y bueno, sí, Telerre tiene un canal local, digamos, podría llegar a cubrir esa franja, tienen un canal local, bueno, con algunas diferencias con lo que nosotros creemos que debe hacerse, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero sí tienen una cobertura, por lo menos tienen una cobertura local. Pero en general lo que se perdió desde los 80 hasta ahora es esa cuestión de tener la comunicación directa con un canal propio. Digamos, la gente se hacía propia ese noticiero que había, esos dos noticieros que había. Telimagen era la otra empresa. Fueron comprados, bueno, Telimagen primero se vendió, tuvo una serie de ventas, y Luján TV también le pasó lo mismo, bueno, con en ese momento muchísima plata, ahora hay mucha plata, ¿no? Se hablaba de algo de 12 millones de dólares, una cosa así, en el momento del 1-1. Compraron y, bueno, dejaron caer lo que fue la señal local. Se empezó a perder calle, empezó a perder presencia en la calle y, bueno, se terminó perdiendo ese vínculo con la gente. Pasó a ser una empresa de que provee televisión de afuera y nada más, ¿no? Eso digo, no tiene ningún costo porque el cable ya está puesto, lo único que tiene que hacer por mes es ir a buscar la plata de la gente y nada más. Relación con la gente real. Esto que vos comentás, Gerardo, es lo que la ley intenta remediar, abriendo la posibilidad de que empiecen a aparecer, así como el Canal 3 de Luján, canales por todo el país, más insertados en su comunidad, y que todo el mundo pueda decir lo suyo, también los canales locales pertenecientes a los operadores de cable. Que haya una diversidad de opiniones y que los beneficiarios sean nada más y nada menos que todos los argentinos, ¿no? Ni más ni menos, y por eso yo digo, la experiencia mía, esta de ser directo ese noticiero, y volver al ejemplo de la gente que te llama porque está el pocito en la esquina de la casa, o por cualquier otra eventualidad, aparentemente sin importancia para los medios grandes, pero sí muy importante para lo que es la comunidad chica, ¿no? Me imagino lo que debe ser mucho más en el interior. Luján no está tan lejos de capital y tiene mucho más acceso. Bueno, ahora creció mucho, pero otros. ¿Ustedes, Gerardo, ya han estado recibiendo esta clase de convocatorias de los vecinos, de los ciudadanos de Luján, para que les cubran el bache de la esquina, digo, para seguir en el mismo tiempo? Sí, tuvimos nuestra experiencia más directa fue durante el Mundial, que logramos transmitir algunas cosas. Que la gente llamaba, ¿no? Llamaba y se comunicaba. Hay un caso, un ejemplo que siempre charlamos con los chicos, que a Diego, al presidente de la cooperativa, le llegó un mensaje diciéndole a una gente que nunca habían visto canal local, nunca habían visto noticiero local, que agradecían que estuviera este canal porque, como no pueden pagar un cable, una gente de un barrio, dos jubilados, era la primera vez que tenían la oportunidad de ver un canal local, o sea, de enterarse de las cosas que están pasando 10 cuadras más allá, y nosotros nos pareció importantísimo ese ejemplo. Y me parece que de eso se trata, ¿no? De todo un montón de gente que quedó fuera de un montón de cosas. Bueno, Gerardo, un abrazo, te agradecemos el contacto con nosotros, y bueno,

interroga Silvia Pisani, la periodista de la Incisiva. Nación. Incisiva. En la puerta. Sí. Claramente la ley de medios, con la idea de que empresas periodísticas se desprendan de bienes en menos de un año. Esa pretensión estaba claramente destinada a perjudicar a algunos para favorecer a otros. Sí, claro. De eso se trata gobernar mayormente. ¿Eso es antidemocrático? Pregunta. Eso demuestra que se está tratando de controlar todo. Y lo cierto es que en esto el gobierno argentino se empieza a parecer al venezolano. Es decir, que según la opinión de Alejandro Aguirre, que es, recordemos, está al frente de la Sociedad Interamericana de Prensa, que no es ningún organismo de derechos humanos, es una cámara internacional de patrones de los medios periodísticos y que tiene un prontuario negro en cuanto a haber avalado, silenciado y haber sido cómplice de cuanto golpe de Estado asoló a nuestra región. Ahora es... Y remarco, a nuestra región, no es con la Argentina, digamos. No, Chile, Uruguay, toda la región. Brasil. Toda la región y parece ser que han adquirido el nivel, así como los albaneses tienen el nivel para ver si la cosa está a derecha o no, ellos tienen el nivel de la democracia, cuando algo es antidemocrático. Y nos venimos a enterar que convalidar monopolios es democrático. Claro. Y regular a favor de la democratización de los medios, que gente como Gerardo, que hoy hablamos, y que pueda expresarse para su comunidad en Luján, o como hablamos los otros días con Daniel Vogel en Zárate, y que pueda expresarse, y las cientas de radios y cables de servicios públicos cooperativos, y distintos canales de expresión que se van a abrir a partir de la ley, eso es antidemocrático y quererlo controlar todo. De cualquier manera, yo empiezo a sospechar que el tema con que iniciamos este programa, esto es la destitución de Diego Armando Maradona como director técnico de la selección, se debió a que, sencillamente, como Argentina se está pareciendo a Venezuela, insistió Diego a que Cristina le declare la guerra a Colombia. Bueno, no podemos hacer todo. Entonces voy. Habría indicios para corroborar que todo tiene que ver con todo, no como diría Pancho Ibáñez, sino como diría Mao Zedong, que fue el que lo dijo por primera vez. A tal punto Argentina se está pareciendo a Venezuela que llamó la atención a las autoridades de la AFA una serie de bates de béisbol que estaban en las habitaciones de los jugadores de la selección de fútbol. No. Ese sería el verdadero motivo por el cual lo estarían expulsando a Maradona. Maradona se ha fanatizado tanto con Chávez que en lugar de hacerlo jugar al fútbol, los hace practicar con bates de béisbol. Y así es lógico. Por eso nos comimos cuatro con Alemania. Es más, es un milagro que hayamos ganado los otros cuatro partidos anteriores. Pero vieron que todo va cerrando y todo tiene que ver con qué. Con K y... Sí. Y todo va cerrando como este programa también, ¿no? De una comedia americana, un jardín, dos que se aman, música para violín. Es el fin, nos empiezan a gritar desde los parlantes. Si el maestro Charlie García, acompañado por los monstruos de Serú Girán, nos dicen esto, nosotros no tenemos menos que irnos. No, pero igual vamos por un poco de resistencia, ¿eh? ¿Sí? No se la vamos a hacer tan fácil. Y pero yo en esa época era muy seguidor de Serú Girán, a mí me pueden. Bueno, ya nos vamos, hermano. Sí, nos estuvieron acompañando Gonzalo Fernández en la operación técnica, Gustavo Tanagli en la producción, Gustavo Gordillo. Hola. Gustavo Bulla, Alejandra Paulucci, nosotros y los medios. Vamos hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, si las autoridades de Radio Provincia siguen siendo tan generosas con nosotros y tan despiadados con sus oyentes, pues seguiremos aquí. Ingresamos a un mes difícil. En la sabiduría popular se dice que hay que pasar agosto, que es el agosto suele llevarse, ¿no? Es complicado con la salud y demás. Pero bueno, vamos a tratar de pasar agosto, lo vamos a empezar el sábado que viene, y como siempre despidiendo a los oyentes, diciéndoles que no crean todo lo que leen, escuchan y oyen por ahí. Especialmente en este programa. En este modesto programa que somos de los más manipuladores. Que la pasen lindo, nos encontramos el sábado que viene, que tengan buen fin de semana, buena semana y todas esas cosas. Adiós. Porque en tierra nada.